mal de mí. Tú te acuerdas cuando llegaste, que no sabías ni caminar. Te aprendiste estando conmigo, y ahora tú tratas de relajarme. Yo no te culpo, así es la vida, cuando haces bien te pagan mal. Así es la vida, así, cuando haces bien te pagan mal. Mucho aprendiste estando conmigo, y ahora te pones a hablar de mí. Mucho aprendiste estando conmigo, y ahora te pones a hablar de mí. Para un chalet, te sacaba a pasear en auto y te compré hasta negrillé. Siempre estaba peripollada y todo a costa de mi bolsillo. Fue por mi culpa, por ser sencillo, que era un grillo que me engañó. Fue por mi culpa, por ser sencillo, y que era un grillo que me engañó. Así es la vida, así, cuando haces bien te pagan mal. Mucho aprendiste estando conmigo, y ahora te pones a hablar de mí. Mucho aprendiste estando conmigo, y ahora te pones a hablar de mí. Y ya vaya, vaya, ay vaya, vaya, vaya. Ya no te quiero, grillo malojero, yo tengo un coño que es un primor. Y ya vaya, vaya, ay vaya, vaya, vaya. Ya no te quiero, grillo malojero, yo tengo un coño que es un primor. Y ya vaya, vaya.